Yo no te canto tan solo por cantar, y no te vendo un discurso de política, y no regalo crucifijos en la esquina. Yo solo quiero que conozcas a Cristo. Yo no pretendo llenarte la mente de legalismos ni falsas doctrinas. Yo solo quiero que abras tus ojitos y que conozcas a Cristo. Yo no te vendo la Biblia del profeta, porque ahora Biblia es para gustos y sabores. Yo ni te canto los coritos de mi abuela. Yo solo quiero que conozcas a Cristo. Él es mi mejor amigo, mi padre, mi abrigo. Él hizo que mi vida valiera la pena muriendo por mí. Él es mi esperanza en medio de la nada. Si escuchas más de cerca, Él susurra tu nombre. No es el que pintan en los diarios del domingo, ni lo que Hollywood presenta en las taquillas. Seguro que se ríe más de lo que tú y yo, y también llora. No tiene un látigo en la mano todo el día, seguro escucha rock sentado en su oficina. Él busca en las calles gente como tú y yo para salvarlas. Él es mi mejor amigo, mi padre, mi abrigo. Él hizo que mi vida valiera la pena muriendo por mí. Él es mi esperanza en medio de la nada. Si escuchas más de cerca, Él susurra tu nombre. A los que viven en la drogadicción, aquel que vive en el vicio del alma, y al que fuma y cree que no hay solución, yo solo quiero que conozcas a Cristo. Al que fue víctima de abuso ayer, al asesino, al que robó, al que mintió, y al que no tiene paz en el corazón, yo solo quiero que conozcas a Cristo.